Estaría bueno que el conchudo este los lea, aunque sea una vez, para ver si entiende lo que escribe, porque está cualquier cosa, pone. Y que hagan otra cosa, yo te la grabo toda. ¿Estás grabando? Y como están todas las cosas grabadas por mí, cada vez que hay que cambiar una cosita, tiene que venir boludo.